bienvenidos al programa Cuestiones Internacionales. Es un placer estar con ustedes una vez más. Gracias a la radio comunitaria de Punta del Indio, la 100.3, y a Leonardo López por transmitir este programa. Mi nombre es John Telford. Durante unos 40 minutos, hablaremos de cuestiones de geopolítica internacional. También van a escuchar música relacionada con Irlanda. Cualquier sugerencia para los programas Cuestiones Internacionales es muy bienvenida. Mi dirección de correo es telfordjohn50@gmail.com. Lo pueden encontrar en la página de Facebook de la radio comunitaria. Y los programas Cuestiones Internacionales se encuentran en el sitio web www.archive.org. Este es el programa número 18 de Cuestiones Internacionales. Es el tercero y último de tres programas sobre las armas nucleares. Fue grabado el 7 de septiembre de 2020. En los dos programas anteriores, habíamos examinado las únicas dos detonaciones nucleares durante un conflicto armado. Hace 75 años, esos ataques nucleares fueron llevados a cabo por parte de Estados Unidos en las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Preguntamos en esos programas qué había sucedido y, lo que es más importante, por qué. Examinamos la justificación oficial y las posibles razones reales detrás del asesinato de un cuarto de millón de civiles. Entre las víctimas habían trabajadores esclavos quienes habían sido traídos desde Corea por los japoneses. Hoy finalizamos la serie analizando las armas nucleares en el mundo actual. Las cuestiones internacionales de hoy son: ¿quién tiene cuáles armas nucleares, dónde y con qué capacidad destructiva? ¿Qué intentos se han hecho para controlar o abolir tales armas de destrucción masiva? ¿Y estamos en camino de repetir los horrores de 1945? Entonces, para comenzar, ¿qué tipos de armas nucleares existen? Las bombas nucleares liberan las fuerzas que mantienen unido el núcleo de un átomo. Como escuchamos en los programas anteriores, en 1945 se desarrollaron simultáneamente dos tipos diferentes de armas nucleares. Esto fue un proyecto gestionado principalmente por Estados Unidos. La bomba lanzada sobre Hiroshima utilizó uranio, y la bomba que devastó Nagasaki estaba basada en plutonio. Ambas armas utilizaron diferentes mecanismos de activación para crear una reacción atómica en cadena. A esto se llama tecnología de fisión nuclear. El descubrimiento de que era posible dividir o fisionar un núcleo atómico se basó en la predicción de Albert Einstein. Él había descubierto que la masa de un material podría transformarse en energía. Pocos años después, se hicieron posibles explosiones nucleares aún más fuertes utilizando el proceso nuclear opuesto llamado fusión. La fusión es el proceso que da energía al Sol. La fusión tiene lugar cuando dos isótopos de una masa baja se unen, bajo presión y temperatura extremas. Esto se hace generalmente usando isótopos de hidrógeno. La fusión nuclear ocurre solo a temperaturas extremadamente altas. Por eso se llama explosión termonuclear. Estas temperaturas extremadamente altas se crean primero dentro de la bomba, activando entonces una explosión de fisión nuclear. Esa explosión de fisión nuclear luego provoca la explosión de fusión nuclear, mucho más fuerte. Estos dispositivos utilizan hidrógeno y se denominan bombas de hidrógeno. Si recuerdan el primer programa, la escala de la primera explosión de fisión de uranio sobre Hiroshima fue unas 50 veces mayor que la reciente explosión catastrófica en Beirut, Líbano. 3 días después del ataque a Hiroshima, la explosión de fisión de plutonio sobre Nagasaki fue aproximadamente un 50% más fuerte que la explosión sobre Hiroshima. Se cree que la bomba de hidrógeno soviética RDS-220 fue la bomba más poderosa jamás probada. También se le conoce por el sobrenombre de bomba zar. Fue probado el 30 de octubre de 1961. Su fuerza se estimó en el equivalente a 51 megatoneladas de explosivo TNT. Eso es 51 millones de toneladas de alto explosivo. La fuerza de esa bomba fue unas 200.000 veces mayor que la reciente explosión en Beirut. Fue aproximadamente 3.300 veces la fuerza de la explosión que destruyó la ciudad de Hiroshima. Se ha dicho que esa explosión de la bomba zar fue 10 veces más poderosa que todos los explosivos convencionales utilizados en la Segunda Guerra Mundial. Para poner esto en contexto, la explosión de esa bomba de hidrógeno sobre, por ejemplo, la Matanza Buenos Aires, tendría los siguientes efectos. Se aplanaría toda la ciudad y el área metropolitana de Buenos Aires. Gran parte de ella y sus habitantes serían incinerados. En la zona cero, en el centro de la explosión, las personas y la infraestructura se vaporizarían. Las personas a 100 kilómetros de distancia, por ejemplo en Zárate, podrían sufrir quemaduras de tercer grado. También podrían sufrir daños en los ojos. La onda de choque se sentiría a unos 650 kilómetros de distancia en, por ejemplo, Bahía Blanca, Buenos Aires. Las ventanas podrían dañarse a aproximadamente 900 kilómetros de distancia, cerca, por ejemplo, de la ciudad de Mendoza. Las ondas sísmicas darían la vuelta del mundo 3 veces. Y la radiación afectaría a personas y a animales durante décadas, quizás siglos. Esto sería por enfermedad aguda, por radiación, para los más cercanos a la explosión. Eso podría provocar la muerte en horas o días. O podría causar problemas de salud crónicos, que incluyen cáncer, infertilidad y defectos de nacimiento. Se estima que un invierno nuclear podría resultar del uso repetido de armas nucleares en un corto periodo de tiempo. En tal escenario, los gases y escombros enviados a la atmósfera protegerían a la Tierra del Sol. Toda la vida en la Tierra se vería afectada. ¿Qué sistemas de lanzamiento o transporte se utilizan para las armas nucleares? Las armas nucleares se clasifican como armas de destrucción masiva. Están diseñadas para tener un impacto masivo. Sin embargo, son relativamente pequeñas. Se podrían desplegar cientos, aún miles, de armas nucleares en cuestión de horas. Hay dos diferencias principales entre las armas nucleares modernas. En el primer lugar, su fuerza, y en segundo lugar, los medios que se utilizan para enviarlas a su objetivo. En primer lugar, analizaremos su capacidad. La fuerza de las armas nucleares modernas varía según el impacto deseado. El uso estratégico tiene como objetivo causar una destrucción a gran escala, como la descrita anteriormente. Esas armas, como la bomba SAR, de la que escuchamos anteriormente, podrían destruir las ciudades más grandes de la Tierra. El uso táctico tiene como objetivo atacar objetivos de menor escala. Esas armas de tamaño mediano podrían eliminar ciudades más pequeñas. Y las armas nucleares más pequeñas han tenido una capacidad no superior al 10% de la bomba que explotó sobre Hiroshima. Esas armas podrían eliminar instalaciones militares, infraestructura como puentes o grupos de personas. Ahora examinaremos los medios para lanzar las ojivas nucleares. Las primeras armas nucleares habían sido bombas lanzadas desde aviones, utilizando la gravedad de la Tierra como propulsión. Un altímetro operado por radar midió la presión atmosférica y detonó la bomba a la altitud deseada. Esto fue para permitir que la onda explosiva se expandiera más ampliamente que si hubiera explotado en el suelo. Aparte de eso, tenían poca o ninguna tecnología que se llama inteligente. Desde entonces se han desarrollado una multitud de métodos de lanzamiento. Las armas nucleares pueden enviarse a sus objetivos mediante aeronaves que utilicen sistemas guiados y la gravedad para lanzar las bombas. Misiles. Los lanzadores de misiles pueden estar basados en tierra, mar o aire. Estos pueden ser fijos o móviles, como en submarinos o en vehículos terrestres con ruedas. Los misiles a menudo se clasifican en términos de su alcance y velocidad. Los misiles de mayor alcance se denominan misiles balísticos intercontinentales. Pueden alcanzar un objetivo a 10.000 kilómetros en unos 30 a 35 minutos de vuelo. Esa es la distancia que separa al Reino Unido de, por ejemplo, Argentina. Y finalmente, se utiliza artillería, que son armas terrestres. Las armas nucleares están prohibidas en el espacio por tratados internacionales, pero se han colocado sistemas en el espacio para dirigir y controlar las armas nucleares. Eso, a su vez, ha dado lugar a una carrera armamentista en el espacio. Se han desplegado en el espacio armas poderosas, incluidos sistemas láser, para atacar satélites y naves espaciales, incluidos esos satélites que controlan las armas nucleares. También se han ensayado minas nucleares marítimas. Posteriormente, sin embargo, su posible uso quedó restringido por el derecho internacional y nunca se desarrollaron. ¿Cuáles países tienen armas nucleares? Se cree que 9 países poseen armas nucleares. De estos, se sabe públicamente que solo 5 países han realizado pruebas de armas termonucleares de fusión. Estos son los 5 países que salieron victoriosos de la Segunda Guerra Mundial. Son los 5 miembros permanentes de la más alta institución mundial, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ellos son Estados Unidos, Reino Unido, China, Francia y Rusia. Se cree que otros 4 países tienen armas nucleares también. Estos son Israel, India, Pakistán y Corea del Norte. De estos 4 adicionales, se especula que tanto India como Corea del Norte pueden haber probado armas termonucleares. Pero eso no ha sido probado. Aquí haremos una pausa para escuchar una canción de Irlanda. El título es Now the Sun is in the West. Ahora el sol está en el oeste. Es una alegoría que compara el sol con un ataque nuclear. Pinta una imagen de la vida cotidiana e inocente a punto de ser extinguida en una bola de fuego similar a la que habría existido en Hiroshima y Nagasaki. The sun is burning in the sky. Strands of clouds go slowly drifting by. In the park, the lazy breeze are joining in the flowers among the trees. The sun is in the sky. Now the sun is in the west. Little kids lay down to take their rest. And the couples in the park are holding hands and waiting for the dawn. And the sun is in the west. Now the sun has disappeared. All is darkness, anger, pain, and fear. Twisted, sightless wrecks of men go groping. Después de esa música, continuaremos analizando las armas nucleares. ¿Cuántas armas nucleares tienen estos países y dónde? Los datos verdaderos sobre el número y los tipos de armas nucleares son secretos. Estados Unidos y Rusia siempre han tenido, por mucho, la mayoría de esas armas. Rusia puede tener un poco más que Estados Unidos. Los arsenales nucleares de los Estados Unidos y de Rusia son cada uno varias veces mayores que los arsenales de todas las demás naciones que posean armas nucleares todas juntas. Francia ha sido el número 3, pero se cree que en los próximos años China puede superar la cantidad que posea Francia. La mayoría de los países tienen, como mucho, cientos de ojivas. Por ejemplo, se estima que China tiene menos de 300 ojivas nucleares. Corea del Norte puede tener de 30 a 40 ojivas e Israel unas 90. Las cifras de 2018 indican que el arsenal ruso tenía hasta 6.300 ojivas. Y a principios de 2019, Estados Unidos tenía un arsenal total estimado de aproximadamente 6.000 ojivas. Esos arsenales son varias veces más de lo que sería necesario para eliminar a la mayoría de la población de todo el planeta. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos y lo que entonces era la Unión Soviética puede haber tenido aún más, hasta 10.000 ojivas cada uno. La mayoría de las ojivas en ambos arsenales no están desplegadas y no están listas para ser lanzadas. Se almacenan para su posible carga en misiles y aviones cuando se decida. Y cientos de ojivas están destinadas al retiro y a la destrucción. Se cree que las armas de Estados Unidos se almacenan en aproximadamente 24 ubicaciones geográficas en 11 estados de los Estados Unidos y en 5 países europeos como Bélgica y, hasta hace poco, Turquía. Se entiende que todas las armas nucleares rusas están ubicadas en Rusia. Durante la existencia de la Unión Soviética, se desplegaron en varios países de la Unión Soviética, como Rusia, Ucrania, Bielorrusia y en Kazajistán, en Asia Central. Sudáfrica había desarrollado hasta 6 armas nucleares en el decenio de 1980, durante la era del apartheid. Posteriormente, todas las armas fueron destruidas. Este es el único ejemplo conocido de un estado que destruye por completo su propio arsenal nuclear. La investigación y el desarrollo nuclear, incluida la medicina nuclear, se han llevado a cabo en Argentina desde mediados del siglo XX. En 1951, el presidente Perón había anunciado que Argentina había, y cito, completado reacciones termonucleares en condiciones de control. Al proyecto se le había asignado el equivalente a cientos de millones de dólares, ajustado a los valores actuales. Posteriormente se comprobó que el programa nuclear en la isla Huemul, en el lago Nahuelhuapi, en Bariloche, Río Negro, era un fraude. Se le había confiado al científico austriaco Dr. Ronald Richter. Richter había trabajado como científico en la Alemania nazi. Había sido condecorado por el general Perón y se le había otorgado la ciudadanía argentina. Bajo un gobierno posterior, el Dr. Richter fue arrestado y encarcelado. La industria nuclear argentina se ha orientado al uso civil. El Instituto Balseiro lleva el apellido de uno de los principales científicos que denunció al fraude del Dr. Richter. Sin embargo, existen informes de que durante la última dictadura militar se hicieron intentos de desarrollar una capacidad nuclear con fines militares. También está documentado que en la década de 1960, Argentina suministró varias toneladas de mineral de uranio llamado Yellow Cake o torta amarilla a Israel. Al parecer, el mineral se utilizó en el desarrollo de armas nucleares israelíes. En 1995, Argentina se adhirió al Tratado de No Proliferación Nuclear como un estado no poseedor de armas nucleares. ¿Cuáles intentos han habido para controlar o eliminar las armas nucleares? Ha habido numerosas iniciativas, acuerdos y tratados destinados a controlar los ensayos, el uso y la proliferación de armas nucleares. También se han realizado esfuerzos para eliminarlos por completo. La mayoría de estas iniciativas tiene un alcance mundial. Algunas, sin embargo, han sido regionales. Argentina se ha adherido al Tratado para la Prohibición de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe. Se han logrado reducciones y controles significativos en todo el mundo. No obstante, la situación privilegiada de los cinco principales países que posean armas nucleares nunca se ha visto seriamente amenazada. De hecho, en los últimos años, los controles de armas nucleares se han ido debilitando. El presidente Trump ha anunciado que Estados Unidos abandonará el acuerdo de fuerzas nucleares intermedias, denominado el Tratado INF, por sus siglas en inglés. Él ha acusado a Rusia de haber incumplido las condiciones de ese acuerdo. Los funcionarios de los Estados Unidos también han discutido planes para realizar nuevas pruebas de armas nucleares a pesar de las prohibiciones globales. Y China parece estar aumentando significativamente su arsenal nuclear. China ha sido acusada por Estados Unidos de realizar pruebas nucleares recientes. Esto no se ha comprobado, sin embargo, es posible que se hayan realizado hasta 100 lanzamientos de prueba de misiles chinos en 2019. Corea del Norte también ha realizado pruebas de misiles, incluidos misiles balísticos lanzados desde submarinos. Por último, se informa que varios otros países han tomado medidas para desarrollar armas nucleares. Arabia Saudita es un ejemplo. Además, Estados Unidos ha abandonado el Plan de Acción Integral de 2015. Ese plan es para evitar el desarrollo de un arma nuclear iraní. Irán luego anunció medidas para aumentar la investigación y el desarrollo nuclear. En resumen, el mundo se encuentra en un camino acelerado hacia un desarrollo mayor y con menos controles de las armas nucleares. Para terminar el programa, ¿cuál será el futuro de las armas nucleares? Aquí hay 6 conclusiones. Punto número 1. La justificación para poseer los arsenales actuales es crear una disuasión mutua. Si un país usa un arma, corre el riesgo de recibir una respuesta de otro. Sin embargo, esta excusa no resiste al escrutinio. En primer lugar, la disuasión podría lograrse con una fracción de las ojivas nucleares que existen. En segundo lugar, y lo más importante, está ampliamente aceptado que un solo ataque nuclear probablemente conduciría respuestas nucleares, incluso antes de que la ojiva atacante explotara. Las respuestas vendrían del país que recibe el ataque, si tiene armas nucleares, o de aliados con armas nucleares. El resultado final sería la destrucción mutua. Tal escenario se llama destrucción mutuamente asegurada. El acrónimo en inglés es MAD, MAD. Esa palabra significa loco. Punto número 2. Detrás del argumento de la disuasión se esconde una estafa. En 1961, el presidente saliente de Estados Unidos, Dwight Eisenhower, se refirió a los peligros del complejo militar-industrial. Esa red está formada por corporaciones poderosas, respaldadas por intereses dentro de los órganos militares y del Congreso. En palabras de Eisenhower, se debe evitar que el complejo militar-industrial ejerza una influencia injustificada sobre el mercado de armas multimillonaria. Esos grupos existen en todos los países donde existe el potencial de obtener ganancias significativas del mercado de armas. Prosperan con la sobreproducción masiva y la investigación y el desarrollo innecesarios de armas, la mayoría de las cuales nunca se utilizarán. Las armas nucleares se encuentran entre los mercados más lucrativos. Por ejemplo, una sola bomba nuclear B-61 cuesta alrededor de 30 millones de dólares estadounidenses, sin contar sus costos de desarrollo y mantenimiento. Se trata de armas nucleares relativamente pequeñas y menos sofisticadas. Un sistema de misiles nucleares puede costar decenas de miles de millones de dólares, incluidos los costos de desarrollo. Continuamente estos sistemas se inventan, se producen, se reemplazan y luego se destruyen intencionalmente. La destrucción de armas fuera de servicio y la gestión de desechos nucleares altamente contaminantes es también un negocio de miles de millones de dólares. El complejo militar industrial requiere que la población en general tema continuamente que pueden ser atacados. Eso, a su vez, requiere implacables campañas mediáticas, educativas, políticas y conspirativas. El objetivo es asustar a la humanidad, haciéndole creer que sus impuestos deberían utilizarse para pagar su propia posible eliminación. Punto número 3. Como ya hemos escuchado, los numerosos tratados de control han sido ineficaces para eliminar las armas nucleares. Los países están ignorando o abandonando algunos de los acuerdos más importantes. Se ha encendido una nueva carrera nuclear. Como ya escuchamos, esto incluye una carrera para probar y desplegar armas en el espacio contra satélites que controlan los sistemas nucleares. También hay una escalada masiva en la tecnología de lanzamiento de armas nucleares. Misiles hipersónicos, submarinos, barcos, aviones y vehículos terrestres cada vez más sofisticados se están produciendo a un ritmo acelerado. Rusia, por ejemplo, es uno de los productores más avanzados en este campo. Punto número 4. El riesgo de accidentes nucleares es muy real. Numerosas personas han muerto por exposición a la radiación durante el desarrollo nuclear. Esto no se limita solo a las armas nucleares. Se han producido accidentes graves en centrales de generación de energía nuclear. Estos incluyen el caso famoso de la catástrofe nuclear en Chernobyl, en la Ucrania soviética, en abril de 1986. Antes de eso, en 1979, había ocurrido un grave accidente en la central de generación nuclear Three Mile Island, en Pensilvania, en los Estados Unidos. Y más recientemente, en marzo de 2011, un gran terremoto provocó un tsunami. El tsunami golpeó la central nuclear de Fukushima en Japón. Esto, a su vez, produjo un desastre nuclear incontrolable. Ese desastre no se ha detenido hasta el día de hoy. Según un informe de Greenpeace, los niveles de radiación todavía están por encima de los niveles estipulados. También se han producido accidentes menos publicitados con armas nucleares. Varios científicos han muerto debido a la exposición a la radiación durante la investigación de armas. Otros accidentes han incluido, por ejemplo, los choques de aeronaves portando armas nucleares y los hundimientos o colisiones accidentales que involucran a submarinos con armas y energía nucleares. Los expertos creen que durante la Guerra Fría se perdieron hasta 50 armas nucleares. Punto número 5. El problema de los residuos nucleares nunca se ha resuelto. Se están acumulando grandes cantidades de desechos radiactivos en todo el planeta. No se conoce una forma segura y saludable de eliminar dichos desechos. Se estima que pueden seguir siendo letales no solamente durante siglos, sino por miles de años. Finalmente, el punto número 6. El riesgo de uso de armas nucleares durante un conflicto armado es real. Han habido varias ocasiones en las que un ataque nuclear parecía inminente. Antes de 1945, la gente nunca creyó que un estado fuera capaz de matar a tantos civiles con una sola explosión. Creían que esto sería tecnológicamente imposible y moralmente impensable. Y estaban equivocados. Esto sucedió no solo una vez en Hiroshima, sino una segunda vez en Nagasaki. La crisis de los misiles en Cuba en 1961 mostró cuán real es el riesgo de una guerra nuclear. Esa posibilidad, tal vez una probabilidad, todavía existe. En 1999 podría haber sucedido entre India y Pakistán, en relación con su cruento conflicto por la región de Cachemira. También han existido temores por el conflicto entre Estados Unidos y Corea del Norte, o sobre las ojivas nucleares de Israel en el Medio Oriente. En conclusión, la devastación nuclear de Hiroshima y Nagasaki se perpetró hace 75 años. En términos históricos, esto es solo unos segundos. La mera existencia de armas nucleares es una locura. Y una locura enormemente costosa, derrochadora, corrupta, arriesgada e inmoral. La humanidad se ha acostumbrado a lo que debería ser impensable. Esto no es por accidente. Es el resultado de un lavado de cerebro constante, sistemático y bien financiado a una escala global. Los intereses de unos pocos juegan, una vez más, con el futuro de todos. Ahí concluimos esta serie de tres partes sobre las armas nucleares. Estas han sido las cuestiones internacionales para hoy. Gracias por haber escuchado al programa. Y recuerden que pueden escucharlo cada semana en el mismo horario, aquí en la radio comunitaria de Punta del Indio, la 100.3. Se transmite los martes a las 12 horas, los miércoles a las 16 horas, los viernes a las 13 horas y los domingos a las 14 horas. Ha sido un privilegio para mí compartir este tiempo con ustedes. Y les invito a escuchar otra canción de Irlanda. Es una sátira titulada The button pusher, the man, the well-fed man, in charge of the terrible machine. Es el hombre bien alimentado quien está a cargo de la terrible máquina. Esa máquina es la bomba nuclear. I am the man, the well-fed man, in charge of the terrible knob. The most pleasing thing about it, it's almost a permanent job. When the atom war is over and the world is split in three, a consolation I've got. Well, maybe it's not, there'll be nobody left but me. I sit at me desk in Washington, in charge of this great machine. More vicious than Adolf Hitler, more deadly than strychnine. And in the evening after a tiring day, just to give myself a laugh, I hit the button, a playful belt, and I listen for the blast. Well, I am the man, the well-fed man, in charge of the terrible knob. The most pleasing thing about it, it's almost a permanent job. When the atom war is over and the world is split in three, a consolation I've got. Well, maybe it's not, there'll be nobody left but me. If Brezhnev starts his nonsense and makes a nasty smell, with a wink and a nod from Nixon, I'll blast them all to hell. And as for that fella Castro, him with the sugar cane, he needn't hide behind his whiskers, I'll get him just the same. Well, I am the man, the well-fed man, in charge of the terrible knob. The most pleasing thing about it, it's almost a permanent job. When the atom war is over and the world is split in three, a consolation I've got. Well, maybe it's not, there'll be nobody left but me. If me wife denies me conjugular rights, or me breakfast milk is sour, from 8 to 9 in the morning, you're in for a nervous hour. The button being so terribly close, it's really a dreadful joke. A buck with me ass as I go past, and me lull go up in smoke. Well, I am the man, the well-fed man, in charge of the terrible knob. The most pleasing thing about it, it's almost a permanent job. When the atom war is over and the world is split in three, a consolation I've got. Well, maybe it's not, there'll be nobody left but me. Now I'm thinking of joining the army that bans the bomb. We take up a large collection and I'll donate me some. For without it, I am helpless, and that's the way to be. You don't have to kill the whole bloody lot to make the people free.